No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Solemos pensar que la felicidad está fuera, allá, en la otra esquina, como diría Vargas Llosa. Sin embargo, las recientes investigaciones científicas demuestran que la felicidad es un estado mental que nos hace sentir serenos y en armonía con el mundo. El doctor Eric Braverman, director de Path Medical Centers en Nueva York, afirma: la felicidad no depende del todo de nuestra voluntad. Hay una sustancia responsable de darnos ese estado mental, una especie de llave para sentirnos felices. Sin ella, no podemos lograr ni estabilidad ni calma. Se trata de la serotonina. Cuando durante el día tienes altos los niveles de serotonina, tu humor es maravilloso, te sientes bien, con ánimo y energía. Y durante la noche, duermes como bebé. En cambio, cuando los niveles de serotonina son bajos, te sientes deprimido, no duermes bien y tu mente se llena de miedos y fobias extrañas. Braverman afirma que la mayoría de nosotros navega en medio de los dos extremos. La serotonina controla los mensajes bioquímicos que salen del cerebro, crea la electricidad para el descanso y equilibra las urgencias por comer compulsivamente. Si al cerebro le falta esta sustancia, el lado derecho, que es el creativo, y el izquierdo, el racional, se desconectan. Cuando esto sucede, simplemente no podemos pensar de manera clara. Nos sentimos cansados, inestables, irritables, sin energía y emocionalmente fuera de control. Aunque en casos extremos la ausencia o descenso de serotonina es algo que un médico debe atender, también hay muchas formas para recuperar el balance de manera natural y sin efectos secundarios. Lo irónico es pensar que el origen del problema está en la falta de esta simple sustancia que se fabrica en nuestro cerebro a partir de unos aminoácidos como es el triptofán, precursor de la serotonina, el cual podemos aumentar a través de lo que comemos y de los suplementos alimenticios. De hecho, dormir 8 horas también es una forma de restaurar nuestra mente y cuerpo. Los niveles de serotonina no solo controlan nuestro sueño, sino que ayudan a lograr que éste sea más profundo. Por el contrario, si no descansamos bien, el cerebro se queda sin pilas, no se sincroniza y acaba desencadenando una cascada de achaques que no alcanzaría este espacio para enumerar. Los alimentos como el pavo, la avena, las moras, el plátano, el salmón, los huevos, el queso cottage y la fruta fresca son algunos de los que contribuyen a elevar los niveles de triptofán, por lo que son antidepresivos naturales. Nuestros pensamientos, emociones y actitud hacia la vida influyen en nuestro perfil bioquímico, por lo que está en nuestras manos crear un mundo interior sano. Podemos concluir entonces que la felicidad comienza en el cerebro. Lo demás depende de nuestra actitud ante la vida y de cómo decidamos vivirla. Si tenemos una actitud positiva, disfrutamos lo que hacemos, lo que tenemos, lo que somos y damos gracias por ello, entonces podremos decir que habremos encontrado la fórmula de la felicidad. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.